No Ailes contó que docentes y médicos de los centros de la salud de la zona sur de la ciudad empezaron a juntarse preocupados por las muertes de los pibes en los barrios.